La verdad que un sueño, un sueño hecho realidad, porque para Villa Quilino estos adoquines creo que bueno son el comienzo de una transformación que estamos poniéndole en esta impronta tan importante que tiene lo que es la historia, la cultura y lo bello, ¿no?, de Villa Quilino. Así que muy contenta con la visita de toda esta gente, con los acompañamientos de los vecinos que nunca fallan a la hora de decir gracias por todo lo que nos trae nuestro pueblo, aquí están y bueno, y la verdad que esta alegría es linda compartirla con todos, ¿no? Perfecto, bueno, teníamos cifras extraoficiales, se hablaba de algo así como 13 cuadras de adoquinado, más o menos. Mira, en realidad el proyecto nuestro es adoquinar la vuelta del San Roque de toda la procesión. En realidad, Vialidad tiene este convenio que comienza con una parte de a todos los municipios y a medida que van certificando se les va a ir habilitando, por eso decía el ingeniero que ya están largando la licitación para más metros, para adquirir más metros. Así que a medida, ahora por el momento son concretamente 3 cuadras de adoquines que son las que tienen el cordón cuneta y que están alrededor de la plaza y luego se extenderían a todo lo que es el recorrido del San Roque, efectivamente. Y el trámite de los plazos para iniciar y para finalizar la obra. Bien. Te cuento que este convenio está dado por la característica donde Vialidad pone el adoquín y nosotros, que lo tenemos que ir a buscar a la fábrica allá en Los Cóndores, y nosotros ponemos los costos de mano de obra. Ellos a medida que ahora que nos hicieron firmar este convenio de entrega, buscamos el remito y nos dirán cuándo podemos estar en condiciones de hacer los primeros viajes. Una vez que tengamos todo aquí, tenemos que comenzar la colocación. La verdad que es un sistema nuevo, eso que hablaba de decir del trabajo mancomunado de entre la nación y los municipios y vamos cambiando la realidad. Si no, de otra manera no la podríamos hacer. Perfecto. Entonces, para que quedara más o menos claro, el gobierno de la nación pone el material y el gobierno municipal la mano de obra. O sea que esto estaría dando más fuente de trabajo a Quilino. También, exactamente. Esto, con gran orgullo podemos decir que ya los adoquines que están en Quilino fueron colocados por gente de nuestra localidad, a la cual se la capacita. Y bueno, y la verdad que también todo esto trae mano de obra, a diferencia del asfalto. Por eso Vialidad, con buen criterio, ha adoptado por esta mano de este convenio para que todo el dinero de la obra pública quede aquí también en la localidad. Así que es todo un desafío, por eso por ahí no hay plazo de obra, sino a medida de la entrega, la certificación de avance de obra, pero con un compromiso hermoso de decir que, por supuesto, si Dios quiere y nos ayuda con todo, estaremos entre enero, febrero, concluyendo quizás la obra. Perfecto, muchísimas gracias, señor intendente, por la nota para la gente de Multimedio. Como siempre, agradecerle porque la verdad que siempre están presentes para el medio y nunca tienen problema en salir y dar su nota. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por poder difundir esto a todos los habitantes que por ahí no han podido llegarse aquí. Muchas gracias.